Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Universidad de la Tierra, del Diplomado de Investigadores Descalzos y del Seminario de Periodismo Creativo, damos la bienvenida a todos ustedes y ustedes. También damos la bienvenida a Benjamín Maldonado, a Raúl Civechi, a Raúl Civechi y a Gustavo Esteva, que está aquí con nosotros. Antes de hacer el diálogo, le pedimos a los coordinadores del seminario y del Diplomado de Investigadores Descalzos que nos den más o menos una reseña de qué es lo que hemos estado haciendo aquí en la Universidad de la Tierra. Le pedimos a Sebastián y a Citlali si nos... Buenas tardes a todas y a todos. Les voy a hablar un poquito sobre el seminario de periodismo creativo que se inició hace un par de meses acá en la Universidad de la Tierra, que fue una propuesta de Oaxaca Libre, un medio alternativo, y también una invitación al medio de información alternativa que tenemos mis compañeros y yo, para iniciar un seminario sobre periodismo creativo que tratara sobre historias que no se habían narrado del movimiento social que inició acá en Oaxaca en el 2006, de historias que no habían salido nunca en los medios de información, de historias de la gente, pues que obviamente habían sido ignoradas durante todo este tiempo. Y pues fue una agradable sorpresa para todos los que coordinamos el seminario, puesto que hubo una gran recepción de las personas que se interesaron. Vinieron personas desde jóvenes de 18 años hasta personas ya adultas de más de 70 que se acercaron, que contaron su experiencia, que platicaron, que hubo, pues la verdad, un ambiente muy bueno, y sobre todo que se contaron, que se narraron todas las historias, podemos decir anónimas, del movimiento social de acá de Oaxaca. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues el Diplomado de Investigadores Descalzos. Miren, ese es un esfuerzo que estamos emprendiendo un grupo de personas, organizaciones, colectivos que participamos en el movimiento social y que bajo la premisa de estar criticando el conocimiento formal, lo que se nos dice a través de las escuelas y de conocimiento de arriba, pues, entonces nosotros vimos que vienen los investigadores y como intelectuales pues analizan el movimiento social y desde arriba pues están diciendo cómo es que sucedió el movimiento social y identifican a las personalidades que actuaron en el movimiento social. Nosotros decimos eso también no es que esté mal, pero que no basta, ¿no? Que también hay que sacar la información y el conocimiento desde dentro, desde el movimiento social que está vivo, ¿no? Y que pues, estamos haciendo cosas, que se están haciendo cosas desde la misma gente, desde la persona que estuvo activa en el movimiento social. Es así como iniciamos una serie de sesiones para tratar de entender qué es lo que pasó en el 2006 aquí en Oaxaca con la APO, qué es lo que está pasando después del 2006 con todo el movimiento que se ve, ¿no? Que pues ya la gente no va a marchas, a las movilizaciones, pero hay un movimiento que está debajo, ¿no? Que está vivo, que pues ahí está, ¿no? Pero que eso pues nosotros lo estamos viviendo, y es a raíz de esa vivencia que nosotros tratamos de reflexionar nuestra realidad y de construir pues ese conocimiento, pero ya no desde fuera, ¿no? Sino desde dentro mismo. Y es así como iniciamos, les digo, Diplomado de Investigadores Descalzos, que pues como un esfuerzo, ¿no? de reconocernos, de conocernos, ¿no? pero desde dentro del movimiento. Y es pues eso es todo, ¿no? Bueno, como ya nos contaron los compañeros, es lo que estamos haciendo aquí y también es lo que queremos compartir con ustedes y también con Raúl, para que tengan más o menos un contexto de lo que hacemos y lo que estamos aquí. Como esto lo llamamos un diálogo sobre periodismo de investigación en los movimientos sociales, ahora quiero presentarles formalmente a Raúl Civechi. Él es periodista uruguayo. Raúl Civechi obtuvo el premio en junio del 2003, el premio José Martí por sus crónicas sobre Argentina. Es editor de la sección internacional del semanario Brecha, investigador de los movimientos sociales latinoamericanos. Es autor del libro Genealogía de la Revuelta, un completo análisis e investigación sobre los movimientos sociales en resistencia, nacidos en el calor del 19 y 20 de diciembre. También ha escrito La Mirada Horizontal, Movimientos Sociales y Emancipación en 1999, La Revuelta Juvenil de los 90s, Redes Sociales en la Gestación de una Cultura Alternativa, 1997, y Los Arroyos cuando Bajan, Los Desafíos del Zapatismo, 1995. Su último libro sobre los movimientos bolivianos, Dispensar el Poder, fue editado en Tinta Limón. Él está aquí con nosotros y le pedimos un aplauso para... También está con nosotros Benjamín Maldonado. Él es antropólogo, amigo e investigador también, teórico de la comunalidad. Ha estado con nosotros aquí en la Universidad de la Tierra. También un aplauso. También está con nosotros Gustavo Esteva, amigo y conocido, intelectual, de aquí de la Uniterra también. Pues igual les pido un aplauso para él. Como sabemos que esto es un diálogo y es más de preguntar y de platicar entre nosotros, antes de empezar, yo tengo dos preguntas para los ponentes y sobre esas preguntas podemos ir trabajando o ir discutiendo esta tarde. La primera pregunta que tenemos y que hemos trabajado para esta sesión en la tarde es ¿cuál es la relación que hay entre los movimientos sociales y la investigación social, como también el periodismo de investigación? Y también me gustaría pedirle a Raúl Civechi que nos cuente un poco más de los movimientos sociales en Latinoamérica, porque sabemos que los medios alternativos surgen en un contexto de movimientos sociales. Entonces, yo le doy la palabra a Raúl Civechi y después compartimos el micrófono Maldonado y Gustavo Esteva. Bueno, buenas tardes. Les agradezco que estén aquí, un día de domingo, que se pueden hacer otras cosas. Les agradezco a Unitierra y a los colectivos que han organizado este conversatorio. Es un gusto estar junto a personas como Gustavo y como Benjamín, a quienes admiro por su trabajo y por su consecuencia. Y bien, el tema que nos propusieron es la investigación como compromiso social y comunitario, por lo menos el que venía en el programa. Voy a hablar un poquito de esto, y poco para que tengamos un poco de tiempo y ánimo de intercambiar. Las palabras, los conceptos, a mí se me hace un poco cuesta arriba manejarlos y trabajar con ellos. El concepto de investigación y el concepto de compromiso que vienen en el título. Por diferentes motivos. Compromiso porque es una palabra tan utilizada, tan tergiversada, que finalmente, como pasa con las palabras libertad o igualdad, terminan siendo cáscaras vacías de contenido. Investigación me parece más compleja aún, porque siempre supone que hay alguien que investiga a otros que son investigados, que se les pone la lupa, que se analiza sus comportamientos, y normalmente el investigador saca sus conclusiones sin devolución o sin participación de los investigados, en lo que es inevitablemente una expropiación unilateral de la actividad, de la vida o de parte de la vida de los investigados, y que supone también una construcción unilateral de una realidad. ¿Verdad? El investigador construye o dice lo que es una comunidad indígena, un movimiento social, etcétera, y esa es la verdad, o por lo menos recibe el espaldarazo de la academia o del medio de comunicación de que se trate, de que ahí está la esencia, la realidad a qué ha llegado el investigador. Yo les propongo otra metáfora, les voy a proponer otra metáfora que supone un pequeño recorrido de una historia, que no es una historia, que es una investigación real, que llegó a ciertas conclusiones. Yo la leí en dos científicos chilenos, Alberto Maturana y Francisco Varela, dos científicos estos de alto nivel, que publicaron un libro que se llama El árbol del conocimiento, un hermoso trabajo, por cierto. En ese trabajo hablan de la comunicación y dicen, tradicionalmente, para hablar de comunicación utilizamos la teoría del tubo, o sea, un emisor que transmite un mensaje que pasa por ese recorrido del tubo a un receptor que recibe pasivamente ese mensaje. Y dice, eso en la realidad no funciona así. Y para explicarlo, traen a cuento una investigación que se hizo en una isla del Pacífico con un grupo de monos, monos macacos se llaman, que consistía en lo siguiente. Estos científicos querían observar el comportamiento de los monos, filmarlos, ¿verdad?, hacer con sus lentes lo más detalladamente posible. Para hacerlo, sabían que los monos comen papas crudas, y el problema es que en la selva los monos no eran fácilmente observables, ¿no?, por la vegetación. Y entonces empiezan a regar la playa con papas. Entonces los monos salen de la selva, van a comer sus papas a la playa y ahí pueden ser observados. El problema es que las papas sobre la arena se llenan de arena y los monos no pueden comerlas. Y ahí se les creó una dificultad. Al cabo de unos días observan que una mona joven, hunde una papa en el agua, la papa sale limpia y la empieza a comer. A los pocos días, todos los monos y monas de la isla comían papas mojándolas en el agua, limpiándolas, las lavaban para comerlas. Y lo que les sorprendió es que el comportamiento lo adoptaban incluso monos que no habían observado a los primeros monos que adquirieron ese hábito. Su sorpresa fue mayor cuando comprobaron poco después, semanas después, que monos de otras islas que no tenían el menor contacto con los de esta isla también habían empezado a mojar sus papas para lavarlas y comérselas. Bueno, de aquí sacaron dos conclusiones, que creo que las dos tienen que ver con la cuestión social. Una de ellas es casi obvia, pero la voy a mencionar y no tiene que ver mucho con el tema, y es que la innovación social no parte de modo homogéneo del cuerpo social. Tienden a pensar que son los jóvenes, los ejemplares jóvenes, y sobre todo las hembras jóvenes, las más capaces de modificar su comportamiento. Le siguen por orden los monos jóvenes, las hembras adultas, y finalmente, con mucha dificultad y a veces sin poder, los machos viejos. Y uno lo observa en la realidad, lo dicen otros trabajos, que muchas veces en el terreno de los animales, los grupos de animales no pueden hacer que los machos viejos modifiquemos nuestras conductas y que simplemente hay que esperar que se mueran. Eso puede ser una teoría política. Podemos llevarlo, elevarlo a la categoría de teoría política, ¿verdad? Con conclusiones interesantes y nefastas para algunos. La otra conclusión que me parece más interesante, bueno, esta me parece muy interesante, pero que me parece que tiene más que ver con el tema, es cómo explicar estos comportamientos donde no hay una relación directa, una relación causa-efecto, una relación sujeto-objeto, que es las que están acostumbradas a manejar las ciencias. Ellos, bueno, en otras especies, en los guacamayos, en las aves en general, se producen situaciones similares. Yo observé estos días en el Pacífico, en la costa del Pacífico, la emigración de enormes grupos de pelícanos, que no emigran en masa, sino en grupos de 20, de a 30, y me pregunto, ¿quién da la orden de emigrar? ¿Quién es el jefe? ¿Cómo se produce el proceso migratorio? Sin duda no hay jefe, ¿no? También se puede elevar a teoría política del comportamiento grupal. Estos científicos que hicieron este trabajo, y en concreto Maturana y Varela, elaboran un concepto que es el de acoplamiento conductual, o sea, el de acoplamiento de conductas. En determinadas situaciones, las conductas de los seres vivos se coordinan, se acoplan y producen ese efecto. Y no hace falta que haya un jefe, un maestro, un dirigente impulsando una actividad. El acoplamiento de conductas me sirvió a mí para explicar o para intentar comprender, no sé si, algunos hechos que suceden en la vida social como grandes movimientos populares, como sucedió, a mi modo de ver, el 19 de diciembre y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, o como sucedió en abril de 2003, creo, cuando el pueblo caraqueño revirtió el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Y más podría poner de ejemplos sociales, en el cual, ante una determinada situación o de peligro o de conmoción o ante un cataclismo político, las gentes reaccionan acoplando sus conductas, sincronizando sus conductas. Ahora bien, en este tema la investigación como compromiso social y comunitario, traje este tema por lo siguiente. Parece que quienes trabajamos con y para los movimientos, las comunidades, no alcanza con decir que estamos comprometidos con ellas o creer que estamos comprometidos con ellas, no alcanza con una mirada interior y de acompañamiento de los que efectivamente lo intentamos hacer, sino que además tenemos que tener la suficiente sensibilidad y el suficiente corazón, o sea, afectos, como para permitirnos acoplarnos a las conductas colectivas, a los movimientos colectivos. Esto deshace la relación investigador-investigado, sujeto-objeto, y por supuesto involucra afectivamente al investigador con el movimiento, de modo que no puede haber ni el menor atisbo de investigación objetiva, pero ni siquiera investigación para hacer una tesis, para hacer un trabajo de lucimiento personal, sino que el único sentido que da este acoplarse a la conducta colectiva sea el que el trabajo que hagamos sirva para fortalecer, para profundizar, para intensificar, potenciar ese movimiento, esa comunidad. Y quiero contraponerlo, y es fácil hacerlo, demasiado fácil quizá, a ese tipo de investigación que se la cataloga como trabajo de campo, una frase que a mí me hace ruido en muchos sentidos, me choca, en la cual el investigador va a las gentes, si son muy pobres se pone sus ropas más gastadas que tenga, ¿verdad?, para camuflarse, saca el grabador, habla, se hace, explica un poco a qué va, le cuentan lo que les parece que le tenga que contar, se vuelve a su casa y rodeado de libros y en la seguridad del gabinete del investigador comienza a desgrabar. Muchas veces se lo da a otros por unos pesos para que le desgraben, porque es muy trabajoso oír cómo hablan los pobres. Y empieza a producir su tesis, ¿verdad? Y luego la presenta y gana becas o lo que sea. Creo que nuestro trabajo de investigación o de comunicación tiene que ser parte del movimiento de la comunidad. Y para ser parte no hay otra forma que dejarse arrastrar por ese torbellino. Y ese dejarse arrastrar no es una postura, ni una teoría, ni una posición teórica, sino básicamente un resorte afectivo, que no tiene recetas, que no tiene cosas previas, simplemente es la apertura de corazón para ser parte de. Y siendo parte de, migrando con los pelícanos o comiendo papas con los monos macacos, es la única forma de comprender de verdad lo que sucede. Y no solo de comprenderlo, porque tampoco sirve de mucho comprenderlo y guardarlo, sino de compartirlo y hacer que de ese modo el movimiento sea más movimiento, la comunidad sea más comunidad, el cambio social sea más cambio social, o sea, formar parte de ese movimiento profundizándolo, haciéndolo más, y haciéndolo más, por supuesto, colectivamente. Eso es lo que quería decir en una primera intervención. Muchas gracias. En el mismo sentido de nuestra charla, también le pedimos a Benjamín. Buenas tardes, muchas gracias. Pues también es un honor estar aquí compartiendo con Raúl Sivechi y con Gustavo Esteva esta mesa. Y creo que en lo que acabamos de oír, de lo que nos plantea él, podemos entender una parte importante del trabajo de esta relación entre movimientos sociales y la investigación, pero que en mi punto de vista no es todavía la parte más importante. O sea, la parte importante de la relación entre investigación y movimientos sociales no está exclusivamente en la documentación de la experiencia, ni en esa palabra también un poco difícil de entender y de comprender y de practicar, que se llama sistematizar la experiencia. Que nunca le atina uno a qué es sistematizar, porque nunca se crean sistemas de pensamiento en torno a la documentación de una práctica. Entonces, no basta con documentar, esa es una parte importante de la documentación, pero quien lea el libro de Raúl Sivechi va a ver que la parte sustantiva, fundada en la documentación, está en algo que puede sonar también feo, pero que tiene que ver con la teorización, con la reflexión, con el análisis de la realidad para poder proponer. O sea, el objetivo de la investigación ligada a los movimientos sociales no tendría sentido si solamente se basa o se centra en recoger información para generar un banco de datos que resulte poco útil, sino que de lo que se trata es de generar conciencia, ¿no? Y generar conciencia solamente se puede lograr con argumentos, y los argumentos solamente se pueden lograr con documentación. Las opiniones son importantes, pero las opiniones sin documentación, sin fundamentación, no convencen a la gente, no tienen demasiado sentido. O provocan liderazgo, simplemente liderazgo de cierto tipo de fanatismo. Entonces, creo que lo importante que nos muestra este mismo Raúl en su libro a lo largo de sus trabajos es precisamente que de lo que se trata es de documentar para poder analizar, para poder proponer, y proponer en una perspectiva, como él lo ha señalado, una perspectiva amable, una perspectiva cercana, una perspectiva carnal con los movimientos, eso puede generar un tipo de conciencia arraigada, más allá también de fanatismo o de seguimiento, de deslumbramiento por ideas interesantes. Y creo que también es importante decir que la investigación no, o sea, la investigación ligada a los movimientos sociales tiene dos tipos de caminos. En una simplificación podemos decir que tiene dos tipos de caminos. Uno es la investigación del que forma parte de los movimientos, del que nace en el movimiento, y otro del que se agrega a los movimientos. Las dos son absolutamente válidas, pero las dos tienen distintas perspectivas. Cuando en los inicios del movimiento indígena en Oaxaca se empiezan a formar las primeras organizaciones, hay dos antropólogos indígenas, un zapoteco y un mije, que empiezan a pensar su realidad, que empiezan a reflexionar sobre su realidad, partiendo de la gran ventaja que tiene el hecho de ser nativos de esa realidad, de conocer la información, y en realidad la ventaja también de ser antropólogos, de ser gente que quiere entender la realidad con la que estaba trabajando. Entonces ellos empiezan a formar el movimiento, estas organizaciones las empiezan a impulsar, y empiezan al mismo tiempo no solamente a documentar la experiencia, sino a generar una teorización sobre esa experiencia. Y el resultado de ese trabajo es la idea de la comunalidad, una idea surgida desde el movimiento, desde los orígenes del movimiento indígena de Oaxaca, que trata de reflexionar sobre sí mismo, que trata de generar un tipo de identidad reflexiva. No solamente una identidad de decir, bueno, esto es lo nuestro y debemos asumirlo, sino que sea una identidad que se pudiera discutir, que se pudiera debatir y que se pudiera contrastar. Como alguna vez habíamos dicho aquí también, la idea de la comunalidad surge cuando estos, no solamente estos dos antropólogos, sino el conjunto con el que ellos estaban trabajando, surgidos en la matriz ideológica del marxismo, empiezan a ver su realidad, a ser conscientes de su realidad, con los datos vivos de su propia cultura, y empiezan a decir, esto no es comunismo, no puede ser algo tan pobre como el comunismo, es otra cosa. Y entonces piensan comunalismo, pero comunalismo sonaba un poco feo, entonces le llamaron un poco afrancesado, le llamaron comunalidad, que era como la forma de pensar su propia realidad. Entonces hay, yo creo que una de las enseñanzas que a mí en una lectura muy rápida de los textos de Raúl Sivechi creo que se puede extraer, es esta necesidad que ya había señalado también en algún momento don Pablo González Casanova, de estar atentos a la formación de conceptos dentro de los movimientos sociales. Eso es algo que es muy importante, porque la investigación genera ideas. Esas ideas son conceptos que pueden guiar, pueden permitir el debate dentro del mismo movimiento. Y la generación de ideas implica inevitablemente, o debería de implicar inevitablemente, la apropiación de las ideas por parte de los actores del movimiento. Como decía Raúl, no tiene sentido hacer un trabajo de investigación que solamente sirve para hacer una tesis y que se queda grabada. No tiene sentido una investigación comunitaria si no es parte de los intereses de la comunidad. Tampoco vamos a encontrar comunidades que tengan interés automáticamente porque se investigue su realidad, mucho menos que se investigue políticamente o en el movimiento indígena etnopolíticamente. Eso es algo que se tiene que ir creando, es algo que el mismo investigador tiene que ir generando, y que, como él dice, no basta con devolver la información, ¿no? Eso es como quitarle a la gente la naranja, chuparla y aventarle la cáscara, eso no, o echarle el jugo, hay que se lo traguen, eso no tiene ningún sentido. O sea, el sentido real de la investigación, la importancia de la investigación, creo que radica en poder ir viendo la forma como se van construyendo conceptos. El movimiento social, los movimientos sociales no solamente generan movilización, generan ideas también. Y esas ideas es muy importante poderlas registrar para ver cuáles son los conceptos que van guiando el movimiento. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la educación indígena en Oaxaca. Es uno de los movimientos más fuertes que puede haber en el país, posiblemente en América Latina, el de los maestros oaxaqueños en educación indígena. Educación indígena, todos lo sabemos, es el sector más movilizado, más activo, más propositivo dentro del magisterio oaxaqueño. Y a pesar de todo eso, cuando vemos el trabajo que hace estos compañeros, encontramos que hay un conjunto de ideas que no se han apropiado del trabajo que están haciendo con las comunidades, sino que las ideas que los guían son ideas que ellos tienen y que van tratando de guiar el trabajo con la de educación indígena. Ahí tenemos que reconocer que interviene un aspecto fundamental que parece hoy olvidado. Pareciera que la globalización y la inevitabilidad aparente de la globalización hace olvidar que existe colonialismo, y un tipo de colonialismo interno más agresivo que el colonialismo español. En las investigaciones, en la mayoría de las investigaciones de Oaxaca o incluso de México, colonialismo parece que desapareció. Habría que investigar en qué momento desapareció, porque nadie se dio cuenta. Simplemente el colonialismo ya no es un tema de conversión, no es un tema de análisis. Se estudian los síntomas de esa enfermedad, que es el racismo, que es la discriminación, pero no se estudia la enfermedad, como si la enfermedad hubiera desaparecido y solamente están sus síntomas. Si la investigación, si el compromiso con los movimientos sociales, en este caso con la educación, seguía por esas ideas equivocadas, entonces se interviene solamente a partir de los síntomas y no de la enfermedad, no se ataca la enfermedad. Y entonces la descolonización se convierte en una farsa que hace creer que sucede algo que en realidad no está sucediendo. Entonces, la formación de conceptos dentro del movimiento social, en el caso oaxaqueño la formación de conceptos es muy clara. La comunalidad es una idea que surge en el movimiento indígena de Oaxaca y que va expandiéndose en distintos sectores, tanto de indígena como no indígena. Pero no me refiero solamente a eso. Don Pablo González Casanova piensa la forma como los conceptos de libertad, de autonomía, de democracia van adquiriendo una característica diferente al calor de los movimientos sociales. Entonces, es muy importante en esta primera intervención, lo que quiero decir, que siguiendo el trabajo que hace Raúl Civechi, estemos atentos no solamente a la investigación ligada a los movimientos sociales como una forma de documentarlos. Eso es importante, porque eso genera bases para poder argumentar. Pero hay que avanzar más, hay que avanzar hacia teorizar uno mismo, proponer teorías, arriesgarse a proponerlas, pero también recoger lo que piensa la gente. Y lo que piensa la gente no son siempre simplezas. No solo, cuando con justa razón dice, los antropólogos hacemos trabajo de campo, vamos a recoger en realidad las obras del pensamiento de la gente. No, lo que nos den es suficiente, la profundidad no importa. Con que alguien diga que toman maíz, suponemos que todos toman maíz. No importa si la profundidad que tenga el maíz, simplemente toman maíz, se acabó. Se emborrachan, lo vemos, la observación antropológica permite no necesitar de preguntar si se emborrachan, si lo estamos viendo, entonces ya no seguimos más adelante. Pero eso no sirve, eso es solamente superficial. No hay forma de profundizar en la forma como la gente está concibiendo las cosas. Y entonces, cuando uno percibe la forma como la gente concibe las cosas, uno tiene que atreverse a decir, señores, creo que esto que ustedes están diciendo padece de la enfermedad del colonialismo, o se está librando de la enfermedad del colonialismo. Eso es algo que tenemos que hacer. Un investigador tiene que ser también alguien que se atreva a decir una palabra y tampoco ser nomás un recolector de datos y productor de ideas absurdas. Tiene que ser algo más profundo.

de llevar a la práctica concreta de hoy lo que queremos que sea el futuro de mañana, lo que queremos definir como la nueva forma de la sociedad. Y ese es un reto que claramente no hemos podido resolver. Es uno de los retos principales que en este momento tenemos aquí en Oaxaca, en nuestro movimiento, que sigo viendo vivo, que seguimos siendo una sociedad en ebullición y sigue siendo el problema, creo, en toda América Latina. Hemos escuchado ya las tres intervenciones de Raúl, de Benjamín, de Gustavo. Quisiera abrir una sesión de preguntas para todos los que estamos aquí. Seguramente tenemos muchas preguntas. Entonces, hay un micrófono allá que no se escucha, pero solo se está grabando para poder subirlo a una web. A ver, si hay más preguntas. Por allá hay... Bueno, hay dos preguntas. Le damos primero a David y después a Lidia. Es igual, es más una pregunta, es un comentario. Entonces, pues es muy, muy, muy refrescante escuchar estas palabras. Porque en los espacios donde este movimiento social, que como bien dice Gustavo, se discute con el rumbo, necesariamente ahí encontramos muchas veces esas palabras, entonces, del pasado que a muchos de nosotros pues, simplemente nos provocan una frustración muy grande de decir si eso es verdaderamente el movimiento social. El estar aquí pues nos da mucha alegría porque es refrescante escuchar esto, que hay gente que aunque les digan monos viejos, ¿no?, han estado dispuestos a ver el mundo de una manera diferente con muchos de nosotros que somos monos jóvenes, ¿no? Y ojalá esto nos sirva a los que estamos hoy aquí, que estamos escuchando esto, tener la disposición de decirlo, ¿no?, en todos esos espacios donde el movimiento social está vivo, en donde se está discutiendo entre los hombres y mujeres de Oaxaca el rumbo de este movimiento social. Creo que no sería justo que se quedara aquí, pues. Yo al escuchar estas palabras de decir no hay que, más bien hay que deconstruir conceptos, teorías, criticar el colonialismo en nosotros mismos, pues yo coincido totalmente, pues creo que varios de los que estamos aquí. En el caso particular de lo que comenta el compañero Benjamín, no estoy muy de acuerdo en concebir, entonces partiendo desde esa descolonización de los conceptos y nosotros mismos, que el movimiento indígena haya nacido o haya iniciado, como dijo, con lo que indígenas hayan ido a estudiar antropología a las escuelas occidentales, ¿no?, y que haya iniciado cuando los indígenas formaron organizaciones sociales de tipo que la sociedad nacional impone, ¿no? Yo concibo el movimiento indígena pues desde que la invasión comenzó, esas cientos de años que una vez tras otra los pueblos indígenas de manera dispersa, desarticulada, y con muchas vidas de por medio, se lanzaron en contra del sistema opresor, valiéndose de muy diferentes símbolos también de ese sistema colonialista, algunas veces la religión, otras veces una reivindicación. Y pues, no sé, hay un libro que inclusive la autora es marxista-leninista, pero se llama Los 300 años de la resistencia indígena en México. Prometo investigar el nombre, no sé si oigo después. Me parece muy interesante porque aún desde esa perspectiva teórica se han dado la tarea de ver que, por ejemplo, el movimiento de independencia en este país no fue sino una consecuencia de ese acúmulo de fuerza, de rabia y de lucha de esos 300 años en donde los pueblos indígenas, mucho antes que los criollos y los hoy llamados mestizos, se decidieran hacerlo. En ese sentido, hoy, aquí como pueblos de Oaxaca, que estamos también en ese proceso de deconstrucción de lo viejo y de tratar de construir las nuevas palabras, los nuevos símbolos por los cuales camina nuestra resistencia, no sé si llamarlo conceptos, porque entonces, y retomo lo que dijo Gustavo, yo igual me siento como en un vacío. O sea, estamos deconstruyendo lo pasado, y por qué apresurarnos en de volada empezar a construir los nuevos conceptos y las nuevas teorías. Tal vez nos falta pasar más cosas, pues, para que eso ocurra. El caso concreto de la comunalidad, lo poquito que conozco, se me hace muy importante que se haya hecho una palabra, pues, de lo que nuestros pueblos practican. Pero no nació cuando se escribió, pues, ¿no? Y de esa misma forma consigo que el movimiento indígena no se reduce a la cuestión de las comunidades hoy indígenas. No hay que esperar a que un habitante de una periferia de la ciudad de Oaxaca también estudie antropología y cree un nuevo concepto para aceptar que el movimiento indígena está en las ciudades en los que somos hijos de los indios y que nos identificamos como indios aquí en la ciudad. Aunque no hablemos la lengua, aunque no vistamos la ropa, ni vivamos en las comunidades. El movimiento de 2006 a nosotros, a nosotras, y hablo por mucha más gente, igual y no me da el permiso de hacerlo, lo que nos sirvió precisamente fue para darnos cuenta que no habíamos cambiado tanto, que todo este proceso de colonialismo, de occidentalización de nuestra sociedad, de nuestras mentes, no había bastado después de 500 años para hacernos que a la hora de quitar al gobierno del camino, nos lanzáramos los unos contra los otros en formas de ser egoístas y de lobo, es el nombre de Juan o así, ¿no? Es que es occidental esa frase, por eso no me dice. Entonces, lo que vi y con mucha esperanza es de que allá abajo, en lo que es nuestra sociedad abajo, están esos valores de fraternidad, de solidaridad, de comunalidad, de territorialización de la lucha social, que hoy creo es lo que se observo y leyendo a lo que ha escrito el compañero Raúl, de punto de identidad muy importante de los movimientos sociales de América Latina, la territorialización de la lucha social. Es decir, nos sigue doliendo, como antes en el discurso internacionalista, el dolor y la injusticia en cualquier parte del mundo donde ya ocurra. Pero creo que cada vez menos estamos pensando que el ir a ese lugar, ¿no? Como cada que hay cumbres en contra de la OMC y demás, vayamos a lograr la justicia social, sino creo que cada vez más vemos que es desde donde vivimos, desde donde somos y vemos el mundo, donde vamos a aportar a un cambio en la emancipación de los pueblos del mundo. Ese es el comentario y muchas gracias. No era para mí. Le damos el micrófono a Lidia. Sí, muy buenas tardes, hola Raúl, Gustavo. Bueno, yo tengo, como periodista tengo una duda, más que todo, y que quisiera que me la respondieras, Raúl, en el sentido de que tú nos dices que nos dejemos llevar, ¿no?, con el corazón hacia los movimientos para poderlos entender y comprometer. Yo quisiera que me pudieras decir el justo medio que debemos de tener los periodistas para no perder nuestra responsabilidad social ante la sociedad, en el sentido de que podamos, más bien nuestro compromiso, mantenerlo como es el de informar. Y la otra también, el de no, el tener ese equilibrio entre, para no llegar a los extremos de una cosa, de un movimiento o de su contraparte, es decir, que nosotros también no perdamos ese equilibrio por dejarnos llevar con este corazón hacia los movimientos sociales, y que en dado momento aquí en Oaxaca lo vivimos en carne propia muchos comunicadores, ¿no?, que nos tendríamos que incluso llegamos a ser atacados, porque por un lado decíamos la parte oficial como parte de nuestro ejercicio periodístico, y también decíamos la parte del movimiento, y que en dado momento la sociedad no comprendía que finalmente es papel de los periodistas tener las dos versiones. Entonces yo sí quisiera que pudieras un poquito abundar en ese tema, pues para los que al menos en este caso estamos tratando de hacer la cuestión del periodismo de paz aquí en Oaxaca. Por ahí hay otra pregunta. Sí, nada más destacar, no es necesario, pero no sé si tenga alguna mucha relación, pero bueno, yo quisiera comentarlo porque creo que es uno de los niveles más importantes y el ejemplo de muchos de los que estamos acá, que hemos, ya tenemos, nacimos tal vez en la década de los 60, y de alguna manera recibimos toda esa cúmulo de experiencias de América Latina, y que lo que vivimos en el 2006, esto lo habíamos visto en algunos libros que te reflejaba mucho la historia de Salvador Allende previo al golpe militar en Chile, sobre los escuadrones de la muerte, los secuestros, los levantones, todas estas cosas que veíamos en los libros, en los documentales que hacían la policía uruguaya, las policías secretas de Chile. Entonces yo decía, bueno, aún a pesar de todo esto, seguimos creyendo en algunas cosas. Y yo, como usted viene de allá de América del Sur, ¿dónde están y qué pasó con los compañeros del Tupac Amaru, los compañeros del MRTA y los compañeros del Manuel Rodríguez? ¿Dónde están ellos? Y si es todavía posible la vía armada para como un nivel muy alto para de compromiso con la sociedad, ¿no? ¿Hay una pregunta más, Tonio? Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero escuché una parte que a mí me, bueno, últimamente lo he estado como escuchando muy frecuentemente, que tiene que ver, no sé si desde ahí lo planteo, de los campos mórficos, de estas cuestiones de las innovaciones en las especies, ¿no? De las transformaciones que se dan y que tienen que ver con campos de inteligencia totales, ¿no? Que no tienen que estar conectados, sino que de por sí ya estamos interconectados totalmente, y las innovaciones que se dan en un lugar se traducen inmediatamente en innovaciones en otros lugares distantes, sin que necesariamente haya contacto, ¿no? Difusión, promoción o hasta conmoción, como así manejan. Si por ahí va el asunto de lo que usted planteó, entonces pues esta lógica de la investigación, del periodismo, como que tiene también otra lectura. Porque si estamos y aquí a riesgo de parecer un poco como reaccionario o burgués la propuesta, ¿no? Porque si estas teorías que vienen desde lo cuántico, ¿no? Y que están revolucionando el campo de cómo se concibe el mundo, ¿no? Obviamente los movimientos sociales en ellos, incluidos, tienen otro sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo informar algo o el afán de informar algo cuando son como cosas inevitables, ¿no? Los avances que se dan en Argentina con las formas de organización o que se dan en Seúl o que se dan en Oaxaca, según estas perspectivas nuevas están interconectadas, ¿no? Y se traducen como a una nueva conciencia, como el nuevo empuja, ¿no? Y en este sentido, este afán de informar y de transformar y se traduce más como a la onda de compartir, de esperar y de tener paciencia, a ver de qué manera vamos creando otras maneras de conectarnos, ¿no? Sin esta necesidad de buscarlo, ¿no? Porque es otro escenario, ¿no? No sé si por ahí va el asunto. Por ahí hay una pregunta más, Sebastián, y luego Violeta. Yo quiero hacer una pregunta en referencia más a la tarea que estamos emprendiendo sobre investigación, y que tiene que ver precisamente sobre los ámbitos, si se pudiera llamar así, dentro de los movimientos sociales. O sea, yo entiendo, ¿no? El movimiento social es complejo, es demasiado complejo, pero ¿en qué momento? O sea, uno que hace la investigación desde dentro, pues no se plantea eso, voy a agarrar mi mochilita, mi libreta y ahora sí voy a ir a investigar, ¿no? Sino más bien es en todo momento, pues. Pero a lo que voy es, ¿qué cosas son las que hay que, bajo este esquema de registrar, ¿no? Voy a registrar todo lo que suceda en el movimiento social, ¿qué cosas son las que hay que darle más importancia porque ahí hay relevancia? ¿O hay cosas que yo pues tengo que dejar de lado? ¿O marcarme ciertos ámbitos, ¿no? de investigación? Bueno, voy a ver las relaciones. Bueno, aquí en Oaxaca, en las barricadas, cómo se formó la barricada o cómo se conformó la APO, ¿no? Entonces, a eso más o menos, o sea, y la otra es ver que las herramientas, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pues sabemos leer y escribir, pues, pero también hay un punto que en los pueblos aquí, la tradición oral es muy importante, ¿no? Entonces, esto me ha pasado, pues, en algunos pueblos, de que tengo amigos de la sierra, pues que no totalmente las personas que quieran registrar las cosas, pues saben leer y escribir, ¿no? Y eso me lleva a otra cuestión, la relevancia de los medios alternativos. Ahora ya se puede grabar, pues, pero donde no hay luz, donde no hay... ¿Cómo, qué herramientas, pues, no? Podemos nosotros utilizar, pues, ¿no? Ahí, ¿alguna idea, pues? Violeta. Pregunta, comentario, pero un poco escuchando lo que plantean, lo que plantea Raúl, ¿no? De la afectividad, ¿no? Y que Benjamín lo plantea como esta perspectiva carnal, que me parece bastante atinado. Bueno, eso, por un lado, bueno, porque estamos los investigadores descalzos, o bueno, lo que sea cualquier investigador, seamos antropólogos, lo que por lo general podemos elegir nuestro tema de investigación, entonces, pues sí, ¿no? Yo elijo investigar algo que me agrada, con lo que estoy de acuerdo, y que va a ser más fácil tener esa perspectiva personal, aunque seguramente después estando investigándolo voy a tener mis críticas. Pero escuchando también la pregunta de la periodista, ¿no? Que igual yo no creo en la objetividad para nada, ni el compromiso con la sociedad, pues, con cuál sociedad, ¿no? Y tampoco creo que haya dos versiones, ¿no? No hay dos partes en el conflicto, sino que hay muchas más. Entonces, bueno, los periodistas podrían tener esa afectividad, o sea, si no pueden escoger la noticia que van a ir a investigar o a notificar, ¿cuál sería? Si hay una diferencia, digamos, entre investigación en general, antropología o ciencias sociales, y el periodismo, ¿no? O sea, si el periodista puede tener esa perspectiva carnal, si puede elegir qué noticia dar, cómo darlo, para abordar los dos diferentes perfiles de la gente. Bueno, regresamos la palabra a Raúl para que nos pueda compartir. A ver, yo no contesté en la primera la cuestión de los movimientos sociales en América Latina. De modo que me voy a tomar unos minutitos para hacerlo ahora, hilvanando la primera parte de la intervención de Gustavo, y es el tema de las teorías sociales, de las teorías sobre los movimientos sociales. Las teorías hoy hegemónicas en el terreno de la sociología, de los movimientos sociales, son teorías elaboradas en los Estados Unidos y en Europa. De los últimos 15 años, 20, ¿no? Por investigadores como Doug McAdam, Sidney Tarrow, Alberto Melucci, o sea, los post-Turing, los post-hegemonía del movimiento sindical. Y tratan de dar cuenta de los movimientos de los últimos 40 años, post-68, movimiento de mujeres, de los derechos civiles en los Estados Unidos, ambientalistas, pacifistas, los nuevos movimientos sociales, que enfocan básicamente algunos elementos: la organización, cómo están organizados estos movimientos, si en redes, si de forma más abierta que lo que estaban antes los sindicatos en forma piramidal, etc. La organización es un elemento de preocupación central. Otro elemento es las formas de movilización, ¿verdad? Estas formas expresivas, festivas, donde la identidad de estos nuevos actores aparece de forma destacada, ¿verdad? Aparece en un tercer lugar lo que llama las oportunidades políticas, ¿verdad? En qué momento irrumpen en el escenario político. En fin, una serie de características, siempre considerando que son movimientos que buscan, por un lado, irrumpir en la sociedad, ser reconocidos, y además demandarle a las autoridades, al Estado, determinadas modificaciones a la legislación, determinadas cambios en la legislación. A mí me parece, efectivamente, coincido plenamente, que esta teoría de los movimientos sociales, por lo menos en América Latina, no consigue dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y voy a entrar brevemente al tema, tres o cuatro cuestiones. En América Latina tenemos básicamente tres tipos de movimientos. Por un lado, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos y los movimientos de los sectores populares urbanos, periferias urbanas. Estoy hablando de, cortando muy grueso, de sectores sociales, no de temáticas. Hablo de movimientos rurales y urbanos, dos categorías que, insisto, me parece que también son poco útiles para comprender a los movimientos. Una periferia de una ciudad, ¿es rural o es urbana? Teóricamente es urbana, es periferia urbana, pero ¿cuántas características tiene de lo rural, verdad? De la comunidad o del mundo rural. Bueno, un ejemplo. Si uno observa los últimos 50 años de estos movimientos, una característica permanente es la recuperación de tierras, la conquista de tierras rurales y urbanas. Yo comentaba el otro día en la fiesta de la Digna Rabia que solo el movimiento Sin Tierra de Brasil en 25 años recuperó 25 millones de hectáreas, ¿verdad? Creo que Oaxaca son 90 millones de hectáreas, ¿verdad? 25 millones de hectáreas. No, creo que son 9 millones de hectáreas Oaxaca, sí, el estado de Oaxaca. 25, o sea, tres veces Oaxaca recuperaron los Sin Tierra de Brasil. ¿Cuántas tierras habrán recuperado en 50 años todos los movimientos de América Latina? No sabemos, pero seguramente quizá una superficie mayor que la de varios países de América Latina, de los medianos. Además, buena parte de los movimientos han convertido la tierra no en un medio de producción, aunque producen y viven allí, sino en territorios. Y de paso quiero decir que coincido con Benjamín que algunos conceptos, como el de territorio, no han sido creados por la academia. Fueron los movimientos indígenas los que han creado el concepto de territorio. ¿Qué es un territorio? Bueno, Henri Lefebvre, urbanista marxista, había teorizado el tema de los espacios. Esto es un espacio, ¿verdad? Un lugar donde podemos regular un tiempo de nuestras vidas. El territorio es otra cosa, diría algo más. Es el espacio en donde sectores sociales o pueblos hacen su vida, ya no una hora, dos horas, sino donde viven, donde producen, donde reproducen su vida, en todos los sentidos de lo que es la vida de los seres humanos. Territorios no solo en zonas rurales remotas, sino también en periferias urbanas. Dice Gustavo que la mitad de la población de Oaxaca vive en asentamientos ilegales. Esos son territorios conquistados por las gentes. Y hay ciudades como Lima donde el 80% del territorio o más ha sido construido por los migrantes andinos. Entonces, tenemos territorios rurales, urbanos, territorios indígenas, campesinos y de los sectores populares urbanos. En esos territorios, y esto es importante, no en todos, pero suceden muchas cosas. En algunos, por lo menos, los colectivos, los pueblos, los sectores populares, establecen sus propias formas de salud, más o menos instituidas, ¿verdad? Algunas son más, comillas, como dice la academia, informales, más del sentido común de lo cotidiano, cuidar la salud con las hierbas o con otras formas, mestizadas con la medicina de las pastillas. Pero también formas de educación y de formación, distinguiendo educación, de formación. Pero también se produce, y no solo en las zonas rurales, sino crecientemente en las zonas urbanas. Ya hace 50 años, los sectores populares urbanos, con la teoría de la marginalidad, eran un sector como excedente del sistema. Hoy en día son un sector con personalidad propia, que es capaz de producir, ya no de vivir de los restos del cartón, de la basura que tira la sociedad opulenta, sino de producir sus formas de vida, incluso en las periferias urbanas. Tenemos ciudades enteras, como el Alto, autoconstruidas por un sector social, autorreguladas. Pero en esos territorios no solo hay salud, educación y producción, hay en muchos casos formas de justicia popular o comunitaria, según de qué sectores estemos hablando. O sea, formas de regular la vida cotidiana, el conflicto, o por lo menos aquellos aspectos del conflicto que se pueden regular cuando no son situaciones que escapan al control de la comunidad, que bueno, entonces interviene el Estado. Y también en muchas ocasiones se construyen formas de poder más o menos explícitas, más o menos abarcativas, pero formas de poder. La justicia ya es una forma de poder, ¿verdad? En algunos casos estas formas de poder son más visibles: juntas de buen gobierno, cuarteles aymaras, cabildos nazas en las montañas del Cauca colombiano. Nasa es una etnia de las más importantes de Colombia. Formas de poder que no son fotocopia del Estado, la pirámide. Formas de poder, yo no sé cómo son los usos y costumbres en Oaxaca, pero en el mundo aymara la rotación, el turno, juega un papel fundamental. De modo que en estas formas de poder, cuya base es la asamblea, esto es universal para todos los pueblos y todos los sectores sociales, la asamblea como órgano último de decisión. Yo a esto le llamo poderes no estatales, por decirlo de alguna manera, porque la comunidad, que es una forma de poder nuclear, elemental, no es fotocopia del Estado, no tiene nada que ver con el Estado, pertenece a otra genealogía. Son formas de poder no estatales. Yo pienso que en esos territorios se ensayan formas de autonomía y de autogobierno, conceptos que también nacen del movimiento social, o por lo menos que el movimiento social los ha redefinido: autogobierno, autonomía, ¿verdad? Y creo que en esos territorios hay... Esto puede parecer un poco exagerado, pero hay mundos otros, mundos diferentes, con otras lógicas, con otras relaciones sociales, que por lo menos podemos decir que no son capitalistas. La lógica no es la de la acumulación del capital o acumulación de poder, sino la redistribución, la reciprocidad, la ayuda mutua. Insisto, de forma más o menos desarrollado según lugares. En cualquier barrio popular de América Latina, cuando uno hace el techo de la casa, digo, aunque no haya sectores indígenas, es un conjunto de familias el que contribuyen a terminar la vivienda. Y luego se le ayuda a otro y así rotativamente, sin que esté escrito en un contrato, ¿verdad? La forma burguesa del contrato. Ahora, esos territorios donde sucede todo esto, donde se vive, se cuida la salud, la educación, donde se produce y se reproduce la vida material y simbólica, porque está la religiosidad, la fiesta, en fin, todos estos aspectos que son fundamentales para lubricar la vida social colectiva. ¿Le podemos aplicar la teoría de los movimientos sociales? Me parece que eso quedaría como muy seco, como que tocaría apenas la epidermis de los movimientos y llegaría apenas a iluminar a los dirigentes, el discurso público, el momento de la movilización. Lo que hay en realidad en América Latina, en germen o tendencialmente, son dos mundos. Hay dos mundos. Por eso este otro mundo, el nuestro, muchas veces no tiene mucho interés en verse representado en el mundo otro. En el periodo de hegemonía del sindicato, del partido, del movimiento obrero, la lógica del movimiento obrero era conseguir representantes allá. ¿Por qué? Porque se consideraba y era parte de un mismo mundo. Porque el obrero trabaja en la fábrica del patrón. Y es obrero en la medida que tiene un patrón. Y no puede romper esa lógica. En tanto obrero, solo negándose como obrero, o sea, en la colonia, la vecina que tiene una miscelánea, o que vive de lavar ropa o de lo que sea, puede construir otro tipo de relación social. Pero no el obrero en relación con el patrón. Eso es una prisión. Entonces, este mundo otro no tiene necesidad de verse representado. Y muchas veces aparece el debate de la organización. Ahora, aquí me parece a mí que tenemos un problema, sobre todo los que venimos de una tradición como yo, marxista. Perdón. Nadie es perfecto. Y peor, porque hay varios apellidos del marxismo que no voy a mencionar para que no se burlen de mí. Ya con lo de mono viejo, macho viejo alcanza. Macaco. ¿Qué es, o sea, en el imaginario, qué es organización? ¿Qué entendemos por organización? Algo explícito. Algo separado de la cotidianeidad, aunque sea en forma de red. Hoy el capital también se organiza en forma de red. No hay más que ver la estructura de los McDonald's. Sin embargo, yo creo que todos los seres humanos estamos organizados. Si no, no podríamos hacer nada, ni salir a comprar el pan. Lo que pasa es que la organización, que es parte de la vida cotidiana, no la consideramos organización. Entonces, parecería que hace falta un escalón superior. Y ahí empieza el dirigente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo estructurar esa organización? Con este gesto, incluso. Por lo menos allá en el sur. ¿Por qué digo esto de la organización? Porque me parece que en los momentos álgidos de la lucha social, lo que sucede es que emerge al espacio público la organización preexistente en la vida cotidiana. No se inventa una organización nueva. Emerge lo que ya estaba, en forma de barricada, en forma de piquete, en forma de lo que sea. Eso habría que verlo un poquito más. Bien. Paso a contestar las preguntas. El tema de informar. Informar, voy a hacer bien bruto, ¿no? En la historia de la humanidad, quienes han tenido necesidad de informar han sido las clases dominantes para informar a los súbditos de sus decisiones, de sus haceres, de sus andanzas. En un periodo histórico determinado, los de abajo también han tenido necesidad de informar. Y yo creo que las dos formas de información son irremediablemente incompatibles. Como yo entiendo la información, es una circulación interna de datos para articular un sector social. Eso es información, para mí. Claro, está la industria de la información. Como periodistas, muchas personas no tienen más remedio que trabajar en un lugar donde el patrón, en una empresa capitalista, una empresa con un empresario, y está difundida la idea de escuchar las dos campanas. Normalmente no se hace, se escucha solo una. Yo creo que en este terreno es muy difícil, y es si no imposible, tener un justo medio, tener una objetividad, tener no caer de un lado o del otro. Me parece que aquí es una cuestión de opciones. Yo me eduqué en la escuela de un gran periodista y un gran amigo que es Eduardo Galeano, y como ustedes verán no tiene ninguna justo medio, no tiene, o sea, tiene una opción clara. Nunca ha trabajado en una empresa con patrón, ¿verdad? Siempre hemos trabajado todos en un periódico que se llamaba Marcha, ahora se llama Brecha, y son periódicos cooperativos hechos por periodistas. En la medida que tengas que trabajar para un periódico, un medio, donde hay un capital, ahí estás en un lío. Pero bueno, de ese lío cada uno sale como puede. Yo no voy a decirle a nadie cómo tiene que salir. Pero evidentemente el periodista está sometido a una presión muy fuerte. Y eso me parece que no tiene vuelta. Y generalmente los medios, hay excepciones, sin duda, y hay periodistas, incluso en medios de derecha, que son excepcionalmente lúcidos, pero ya tienen un nombre, entonces se los respeta, ¿no? Es la guerra, es estar sometido a una presión constante y permanente. Los tupamaros están en el gobierno, en Uruguay. Son parte del gobierno, hoy, la inmensa mayoría. Y las otras organizaciones, todas han sido, son el movimiento Tupac Amaru en Perú y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, prácticamente, bueno, no existen, ¿verdad? Personalmente, pienso que hoy la lucha armada, yo no estoy de acuerdo. No estoy en absoluto de acuerdo con la lucha armada. Me parece que no contribuye al desarrollo de la lucha social, ¿verdad? Sino que muchas veces es contraproducente. Lo dejo por ahí. Creo que tuvo su valor en los 70, en los 60, y yo fui parte de esa historia, y no abjuro, no rechazo esa historia para nada, pero creo que seguir reproduciendo esas experiencias hoy no es demasiado útil. Y por último, lo que decía el compañero acá de informar, es un debate muy complejo. Yo sí creo en la información, o sea, como buscar la coordinación de conductas dentro de un movimiento, o como un aspecto defensivo ante una agresión del Estado, ¿verdad? Pero sobre este tema del valor o no de informar podemos discutir mucho rato, y en ese terreno entramos en una discusión bastante compleja y larga, que me parece muy interesante, que no rechazo en absoluto, pero creo que nos desborda un poco, ¿no? Gracias. Bueno, yo quisiera referirme un poco a la pregunta de qué es lo que conviene registrar no registrar en un movimiento, o sea, qué es útil registrar y qué no. Yo creo que tiene uno que partir de que el investigador es una persona o un conjunto de personas, y como tal tiene un conjunto de limitantes. Entonces, lo que puede uno investigar es lo que tiene uno capacidad para investigar. No puede uno investigar más. No puede uno pretender de entender que hace falta, por ejemplo, que la comunidad conozca de economía, y yo no soy economista, eso no lo puedo investigar. Puedo promover su investigación. Entonces, el investigador ligado a los movimientos adquiere un doble carácter. El de investigador que investiga lo que le interesa, lo que sabe que puede impulsar, lo que puede proponer, lo que puede ser útil a ese movimiento, pero también detecta otras necesidades de conocimiento de ese movimiento. Y entonces se tiene que convertir inevitablemente en un contacto para atraer otras investigaciones que iluminen lo que él no puede iluminar. Eso solamente se logra conociendo las características internas del movimiento, o sea, las necesidades que pueda tener el movimiento como tal, o sea, la comunidad, la organización movilizada, o simplemente la organización que no esté en ese momento movilizada. Eso yo creo que es muy importante de tener en cuenta. No puede uno tratar de investigar lo que lo que no tiene capacidad para hacerlo. Uno tiene que reconocer esa limitación. Tampoco puede uno investigar lo que no es su interés investigar, porque tampoco lo va a lograr hacer bien. Uno tiene que aportar al movimiento lo mejor que puede dar, y lo mejor que puede dar lo conoce uno. Uno sabe lo que puede hacer, y eso es a lo que tiene uno que dedicarse. Hay siempre muchas cosas que son las que se tienen que registrar, que se tienen que analizar, que se tienen que promover, que se tienen que difundir. Yo creo que debe uno partir de la base que los movimientos sociales han sido una forma de visibilización de organizaciones, de la realidad social. O sea, como decía Raúl, las comunidades existen, igual que han existido hasta donde sé yo siempre las mujeres, pero no se veían porque no tenían derechos, no tenían un tipo de estructura organizativa, un tipo de ideología, un tipo de movilización que las llevó a hacerse visibles. Los indígenas también han existido siempre, pero no fueron visibles hasta que lograron hablar sus derechos, exponer sus derechos, hacer visibles sus derechos y tener la fuerza suficiente para defenderlos. Eso es lo que da la organización, basado, como dice Raúl, en la organización comunitaria, pero más allá. Ese conjunto de comunidades o conjunto de gentes de comunidades organizadas con su experiencia histórica para poder gritar su existencia y para poder sostenerla. Eso yo creo que es fundamental. Y ahí se ubica entonces la importancia tanto del periodismo como de la investigación. Lo que pasa es que es estar hablando aquí con periodistas y como investigadores es casi como hablar de casas con ingenieros y arquitectos. Creo que hay siempre un problema ahí entre quién hace investigación, quién hace difusión, quién debe de dar noticias, quién... Yo creo que eso puede ser una cosa conjunta. Las necesidades del movimiento o de la organización siempre son o necesidades de difusión o necesidades de análisis. Lo coyuntural, lo que va siendo trascendente, tiene que estarse difundiendo, pero la difusión no basta. También tiene que estarse analizando. No quiere decir que los periodistas tengan un límite y después entran los investigadores. Y esa es también una jerarquía que puede reventarse o que debe de reventarse, porque un periodista comprometido puede tener fácilmente capacidad de investigador sin tener que ser un investigador formado en la academia. Y un investigador académico puede tener la humildad suficiente como para ser un difusor, para difundir las cosas que la comunidad requiere. Eso solamente se logra en esa relación que señalaba también hace rato, una relación carnal, no solamente de carnal, sino encarnada, una relación en la que se pueda sentir las palpitaciones y pueda uno también saber dónde está su límite y dónde no. O sea, un investigador, un agente que se compromete, sea o no de la comunidad, puede tener también un límite de compromiso, ¿no? No hay cosas en las que no puede uno ir más allá. Por ejemplo, si uno trabajara o se comprometiera con comunidades musulmanes, en cuanto empiezan los problemas de género, ahí tiene uno que pintar una raya o aceptar que las mujeres son objetos de golpeo. Entonces, el investigador tiene que reconocerse como una persona. El movimiento social es lo importante, eso es evidente, pero quien se incorpora al movimiento social de distintas maneras, como investigador o como periodista, tiene sus propias sus propios intereses, sus propias limitaciones, su propio proyecto. Lo importante es poder hacer coincidir los proyectos, poder alimentar mutuamente los proyectos, o sea, que el proyecto del investigador o del periodista pueda alimentar, pueda servir al proyecto del movimiento o de la comunidad, y a su vez que el proyecto del movimiento y de la comunidad pueda ser útil al proyecto personal del investigador. Eso es en lo que consiste esa relación carnal de la que hablaba. Uso mi privilegio de mono viejo para poder entrar en alguna forma de debate con Raúl. Iba a empezar con el debate con Benjamín, diciendo que quizás cuando se refirió a los musulmanes era el nombre de alguna banda de mesa. que tiene a las mujeres como objeto de golpeo, pero no, no a los musulmanes como religión, que no tiene a las mujeres como objeto de golpeo. No, pero en realidad el debate en que quería entrar era primero el que se refiere a la objetividad en el proceso de información y comunicación. Yo creo que es factible el tratamiento objetivo en ese campo, y es más, creo que es una obligación fundamental en todos los que se dedican a eso, sea en medios comerciales o alternativos. Pero yo definiría el tratamiento objetivo como el tratamiento que consiste en identificar al sujeto que habla. Es decir, lo que me parecería muy mal es que se hablara desde una posición que se supone imparcial, que se supone neutral. Quien habla, quien sea, el periodista o el interlocutor, tiene que ser identificado. Tiene que decirse, se está hablando, eso es tratamiento objetivo. Se está hablando desde este sujeto en particular. Que yo, como periodista, como investigador o en cualquier calidad, es el que yo he elegido. Yo elijo a este sujeto, pero lo identifico. No, no lo presento como la realidad objetiva, sino que identifico al sujeto, que es el que está hablando, o al que yo he elegido, o me identifico a mí mismo. Estoy expresando mi punto de vista o mi opinión. Soy el sujeto que habla. Y si uno acepta esto, es decir, que la única objetividad posible es esa, el identificar al sujeto, que lo único que puede usar es buscar a esos sujetos, automáticamente se resuelven algunas de las preguntas que se han hecho. ¿Cuáles son las prioridades? Pues las del sujeto que uno eligió. Él es el que va a fijar las prioridades de la información. ¿A través de qué medios se va a expresar? ¿Cómo se va a documentar? Según lo que el sujeto defina. Si el sujeto es analfabeto, tiene un montón de modalidades de expresión, algunas de ellas mucho más eficaces que el texto para expresar lo que se quiere decir. Ellos van a definir tanto la agenda, la jerarquía de temas, como los medios de expresión que se van a usar. Quisiera plantear otro pequeño punto de discrepancia. A mí me parece que McDonald's no sería el ejemplo del tipo de red en que estamos pensando, sino de lo contrario. McDonald's ejemplifica la teoría de la descentralización, que fue un invento del colonialismo británico para aumentar el control vertical de la realidad. Hay un grupo de 200 personas en Chicago que controla hasta el número de gramos que hay en cada hamburguesa de los 6.000 McDonald's de todo el planeta. Es decir, todos esos McDonald's aparentemente independientes, cada uno de los cuales son una empresa independiente, están rigurosamente controlados desde Chicago. No pueden apartarse de estas normas. Les cierran, les cancelan la franquicia en los momentos que se aparten un milímetro de las normas establecidas desde Chicago. Las redes de que estamos hablando son otras redes efectivamente autónomas, y en donde nuestro problema se plantea, yo creo que Raúl tiene toda la razón al plantear que desde cada punto de la realidad social emergen sus formas de organización propias. Emergen a su manera, a la manera que les es propia para ese grupo humano específico. El problema que estamos confrontando cada vez más, el problema que vivimos en Oaxaca y que vivimos con aún más mayor claridad en este momento dentro de Oaxaca para el país y para el mundo, es cuando cambia la escala. Tenemos una inmensa experiencia, sabemos muy bien cómo funciona la asamblea, sabemos muy bien cómo articularnos en una comunidad, sabemos en algunos casos cómo nos articulamos un grupo de comunidades, cómo logramos armarnos estas comunidades. Hay también una tradición, casi todas las lenguas indígenas de México tienen una palabra que quiere decir unión de pueblos vecinos. Es decir, se sabe cómo se unen los que, cómo está esta asamblea de una comunidad y cómo se une un grupo de comunidades, y en esta forma hay una articulación con una organización que ha salido de ellos mismos. Pero tenemos que trabajar a otra escala. Estamos abriéndonos a inmensas coaliciones de descontentos de otros como nosotros que están en otra parte. Tenemos que estarnos articulando en una escala en la cual no tenemos experiencia. Y queremos, en esta nueva escala, mantener nuestra naturaleza autónoma, mantener nuestra condición horizontal, evitar toda forma de verticalismo. Este es el reto al que me refería y creo que tenemos que enfrentar, y que no se resuelve con los esquemas de cualquier tipo de verticalismo, como el de un partido político o el de McDonald's, que vienen a ser exactamente la misma cosa, es decir, un grupo central que controla de arriba para abajo. Tenemos que inventar esa forma de organización que tiene una horizontalidad. Y creo que esto tiene que ver con el comentario sobre la vía armada, y que esto que me permite inmediatamente coincidir con Raúl, inclusive con sus antecedentes y con la pasada historia que todos llevamos a cuestas. Se discutía lo de vía armada o de otras vías políticas o pacíficas cuando toda la lucha social estaba definida como una lucha que tenía el propósito de conquistar el Estado. Y entonces, para la conquista del Estado, que era la premisa, de lo que se trata es de llegar al Estado, de conquistar ese Estado, podemos utilizar la vía democrática, la vía electoral, la vía de este tipo de movilizaciones, o podemos seguir la vía armada. A través de una guerrilla y de una revolución armada, vamos a conquistar el Estado, bajo el supuesto que de eso se trata. Y lo que creo que experimentamos y aprendimos en el siglo XX es que ese fue nuestro demonio, esa fue nuestra maldición, ese fue nuestro problema. Es una historia larga. Es decir, en 1905 don Lenin nos dijo en qué hacer. El proletariado necesita conquistar el Estado. Sí, el Estado es una fuerza especial de represión. Sí, el proletariado necesita conquistar esa fuerza especial de represión y usar la fuerza especial de represión. Usar el proletariado, la represión, para vencer la resistencia de sus enemigos. De eso se trataba. Y en esta noción del Estado, el Estado se ve simplemente como una estructura de mediación, como un medio que baila el son que le toca. Será el Estado fascista si lo toman los fascistas, será revolucionario si lo toman los revolucionarios, será demócrata si está en manos de los demócratas. Simplemente el Estado es un instrumento, pero el Estado no es ningún instrumento, es una forma de organización social. Y el Estado-nación, es una estructura de dominación y de control construida para poner a la gente al servicio del capital. Tomar ese Estado es lo que deja de tener sentido para la lucha social. Y entonces se vuelve irrelevante la vieja cuestión de la vía armada o de la vía pacífica, que era solamente para tomar ese aparato especial de represión. Si el reto que tenemos es construir otro tipo de sociedad, no tomar el Estado. La pregunta de si queremos construir una sociedad armada, en que nos peleemos unos con los otros, queremos una sociedad en que el principio fundamental de la relación está en el monopolio legal de la violencia para unos cuantos, ese es el tipo de sociedad que queremos construir, la pregunta es retórica, la respuesta es no, esto es lo que la gente nos está diciendo en todas partes, no queremos una forma de sociedad en que algunos tienen el monopolio legal de la violencia para controlar a los demás. Queremos una forma de sociedad en que podamos existir los diferentes, como dicen los zapatistas, un mundo en que quepan muchos mundos, en que podamos coexistir en armonía las gentes con sus autonomías, sus libertades y sus dignidades. Para eso no queremos ninguna forma de las vías armadas. Entonces esa discusión se vuelve obsoleta si el sentido de la transformación social ha cambiado tan radicalmente como parece haber cambiado. Los ponentes nos han puesto nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas preguntas en la cabeza también. Quisiera preguntar y abrir también si hay nuevas preguntas para el público, para los que estamos aquí. Le damos la palabra al compañero y después le devolvemos el micrófono a Raúl Sibel. Me parece muy interesante lo que se ha manejado en este diálogo. Y yo coincido, sí es cierto que de alguna forma la sociedad se ha venido organizando sin que nos digan, pues tú dedícate a esto, tú estudia esto, tú haz aquello, ¿no? Me refiero a nivel Estado, pues ningún presidente de la República nos ha dicho, tú te vas a dedicar a esta profesión, ¿no? Parece que dependiendo de los medios que tenemos y de lo que tengamos a nuestro alcance, pues nos vamos organizando como sociedad, ¿no? Hay comerciantes, hay intelectuales, hay obreros, hay periodistas, hay investigadores, y es una sociedad organizada. Y creo que también pues ha habido muchas experiencias a través de, pues digamos, del siglo pasado, ¿no?, a la fecha, donde la humanidad pues ha tratado de transformar esa sociedad, ¿no? Ha tratado de transformarla por muchos medios, creo yo, ¿no? Algunos sectores pues le imploran a algo divino que se transforme. Otros sectores se organizan en guerrillas, ¿no? Otros sectores pues se organizan y están en el campo de las ideas también, ¿no? Creo que todas esas formas pues tratan de alguna manera de transformar la sociedad. Y pues la gran mayoría queremos que se transforme esa sociedad, ¿no? Y la pregunta es precisamente qué es lo que la va a transformar. Y creo que eso pues se ha venido debatiendo durante mucho tiempo. Pero yo no sé, cuando se habla, por ejemplo, de las experiencias pasadas como algo que ya no sirve, por ejemplo, las guerrillas, ¿no?, en el caso de la forma de lucha armada, si es por las derrotas que se han sufrido, si es por las traiciones que se han cometido, o realmente hay algo más atrás de eso, o sea, realmente hay una investigación más a fondo de por qué esas formas, la lucha armada, la electorera, la democrática, como se decía, pues al final de cuentas ninguna, en América Latina ninguna ha transformado de raíz, ¿no?, la sociedad. A mí en primera me parece un poco apresurado, por ejemplo, decir que por esas experiencias pues ya no sirve, ¿no? Claro que creo que nadie, si le preguntamos a la gente, nadie quisiera entrar en una lucha armada porque pues hay muertos, hay sacrificios, ¿no? Hay muchas pérdidas, hay muchas cosas que se pierden y llevamos un estilo de vida de alguna forma pues bien, ¿no? Tranquilos, aunque mucha gente a lo mejor no tenga que comer, pero pues está tranquilo, ¿no? Está bien. Creo que la historia no procede de manera tan categórica. Yo me puse a investigar, por ejemplo, la primera división de clases que hubo en el mundo fue la división entre el campo y la ciudad. Y para eso tuvieron que pasar casi 300 años. Yo preguntaría, ¿no es muy apresurado decir que no sirven o que ya no sirve la forma de lucha armada? O sea, respetando independientemente de la posición personal que cada quien tenga, ¿no? Como investigadores, como científicos, decir esta forma de lucha ya no sirve porque pues fue derrotada en tal época, porque fue traicionado tal grupo, porque tal grupo traicionó. Creo que la historia pues es mucho más compleja, el proceso de desarrollo de la humanidad es mucho más complejo, creo yo, por ese ejemplo que les acabo de poner, ¿no? No sé, diría yo, apenas van 100 años de esa experiencia organizada por la toma del Estado, y creo que todavía es mucho más largo esta lucha por transformar la sociedad, ¿no? Yo lo veo aquí en el ejemplo en Oaxaca. Sí, es cierto, muchísima gente participó, creo que fue algo inédito en Oaxaca, ¿no? O a lo mejor en muchas ciudades de la República. ¿Cuánta gente se desbocó a participar de alguna o de otra forma? Pero nos faltó muchísimo en el sentido de entender inclusive por qué la gente entró a participar así, ¿no?, tan desbordadamente, de tener esa lectura. Muchísima gente no, los que estábamos en organizaciones no le vimos la importancia, los investigadores pues llegaron después, ¿no?, algunos llegaron en el transcurso, pero para hacer el registro nada más de acontecimientos. Y creo que es más complejo. Yo respeto, ¿no? Yo respeto ese hecho, ¿no?, de plantear que no está uno de acuerdo en una forma de lucha, ¿no? Puede ser la electorera, la lucha armada. Pero creo que falta hacer una investigación más profunda todavía de por qué eso no ha funcionado, ¿no? Hacer un balance equitativo, tanto de ver los errores como los aciertos de cada proceso, de cada movimiento, ¿no? Aquí fuimos derrotados militarmente, entró la PGT, encarceló a muchos, golpeó a muchos, y el movimiento físicamente, las barricadas, pues ya no están. Existe la gente, las organizaciones, los grupos, ¿no?, que reviven todavía eso, pero en los hechos, las barricadas ya no existen, ¿no? El gobernador tomó otra vez control del Estado con ayuda de un ejército. Y yo creo que también una parte que estoy entendiendo de esto es que estamos conociéndonos. Nosotros, la sociedad, los investigadores, estamos tratando de entender esta parte. Pero muy poco se habla de la otra parte. De la otra parte que no deja que transformemos la sociedad, ¿no? O sea, ellos tienen un ejército, tienen un estado, tienen leyes, y por los mismos intereses capitalistas que tienen, poniendo el ejemplo de McDonald's, pues no va a permitir que se le confisque y que se haga ahí una cooperativa, ¿no? Y que la gente que trabaja pues sea de ellos. Ellos no lo van a permitir. Y esa parte creo que casi no se toca, ¿no? Esa parte sería muy interesante entender hasta cuánto ellos nos van a permitir a nosotros transformar la sociedad o vivir en comunalidad, ¿no? Yo creo que se puede hacer, pero en estos términos tenemos el derecho de hablar y de dialogar sobre estos temas y tal vez de tener un edificio, ¿no?, donde podamos coincidir alguna organización, algunos colectivos, pero ellos nos han puesto un límite. Y de eso creo que sería muy bueno también que nos hablaran, ¿no? Tenemos una pregunta más de Kibis. Bueno, más bien es un comentario. Bueno, pues primero, creo que también pienso que toda teoría caduca cuando no es aterrizada a la práctica y que no logra enmarcarse en la realidad que estamos viviendo hoy. Pensamos, creo que también tenemos como algunas como telarañas en la cabeza, en donde pensamos organizar y no pensamos en construir colectivamente, organizarnos. Vemos el movimiento como lo que pasó y nos estancamos pues porque pensamos que quedamos derrotados. No es ni fue posible por la APO, fue y es más que uno de tantas más luchas que existen en el Estado, que esas permitieron que se alejara y gestaron un antes y un ahora para dejarnos permitir abrir los ojos en ese 2006. Hay que hacerlo. La realidad no es un sueño, pues, es una realidad que se practica en construir hoy como queremos vivir el mañana. Perdonen que lo escribí porque se me iba como las ideas y no lo hacía así. Esa sociedad del mañana sigue, se moviliza, intenta organizarse, ya no como en el 2006, sino más ahora, más sencillo, así en reuniones de colonias, tianguis, retomando espacios que ya no hay, retomando ese espíritu que sigue vivo en cada uno de nosotros, los barricaderos y aquellos que entraron con el corazón y con la mente en movimiento social, que hay que construir hoy, creo, ese sueño de corazón y hacerlo una realidad pues todo el tiempo. Creo que es una forma necesaria de los movimientos documentar hoy nuestra vida de resistencia, porque es una necesidad hacer esa realidad con otra forma de una construcción de relaciones más humanas en el movimiento de una manera diferente, aportando siempre al mismo con esas documentaciones y esas investigaciones, con nuestra historia y nuestras voces. Pues nada más eso quería compartir. ¿Hay otra pregunta más, Violeta? Bueno, por un interés como particular de lo del diplomado de investigadores descalzos, si bien ya hemos tenido oportunidad de hablar con Benjamín y con Gustavo al respecto, con Raúl no lo hemos hecho, entonces si nos pudiera compartir un poco pues la metodología que sigues para hacer tu trabajo, ¿no? O sea, sea como periodista o como investigador o como le llames, algunas formas que tienes tú para realizar el trabajo, tanto sean recomendaciones o sean críticas, o sea, lo que nos quieras compartir. Si no hay una pregunta más, le damos el micrófono a Raúl para ir cerrando también esta sesión de tarde. A ver, yo comparto totalmente las tres planteamientos de Gustavo, totalmente. En uno de ellos, en el segundo, en el tema de la escala, coincido también en que hay un problema y que tenemos que inventar. Esta unión de pueblos vecinos en el mundo aymara se le llama marca. No sé acá cómo se le llamará, me imagino que cada pueblo tendrá un nombre distinto. y en la construcción de abajo arriba, por decirlo de alguna manera, la marca es como el mayor, o sea, la unión de varias comunidades, que pueden ser decenas, es el mayor espacio que ha conseguido autogobernarse sin Estado por parte de los pueblos indígenas. A mí me cuesta imaginarme algo que no existe, ¿verdad? Supongo, o quiero suponer, que en este periodo de intensificación del caos sistémico, es posible que surja, que la creatividad social permita que surja alguna forma de estructura, de organización superior a las meramente locales, con algunas dificultades. Si entendí bien alguna historia de las comunidades cuando llegan a un nivel de población muy grande se dividen, porque hay una escala en la cual es posible la autonomía, y la que supone la interrelación cara a cara, si no, no hay autonomía. Y ahí me surge el hecho de la insustentabilidad del hecho urbano. Me da la impresión que la ciudad, tal como la conocemos hoy, masiva y multimillonaria en población, es un hecho insustentable. Y me parece que esta crisis civilizacional en la que estamos tiene que ver con la crisis de una estructura organizativa que no puede, que es insustentable. Ahora, ¿cómo construir nosotros una forma de organización más amplia, más abarcativa que esta unión de pueblos vecinos que mencionaba Gustavo, que sea ecológicamente sustentable? Yo no lo sé. No hay, es real que no hay respuesta, y está bien que no haya respuesta, digo. Creo que Marx lo planteó cuando el tema de la Comuna de París, bueno, no hay una forma distinta al Estado, bueno, ya la inventará el movimiento social. Pero es bueno tenerlo como un pendiente de la agenda y estar muy alerta sobre eso, ¿no? Sobre los otros temas que han salido, yo creo que nosotros seguimos arrastrando un problema que es la metáfora del cambio social. Nuestra metáfora del cambio social es muy cristiana, ¿verdad? Es una travesía del desierto, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, hasta llegar un día a un oasis, que será el mundo nuevo, el comunismo o el poscomunismo, no sé. Pero bueno, esa imagen de primero el camino del sufrimiento y después llegar a... uno. Dos. Tengo muchas dudas, y una de las dudas más feroces que tengo es que no sé si es posible derrotar al Estado. O sea, no sé si es posible una acción contra el Estado, o sea, externa, que lo derrote. Porque la experiencia histórica es que esa derrota implica el nacimiento de otro Estado, o sea, ya de una organización que tiene las mismas características y que por lo tanto no puede resolver esto. Y no sé si no tendríamos que apostar a la implosión o al agotamiento de... No quiere decir que vaya a implotar por sí solo, por simple contemplación, por cierto, sino por la organización de otras cosas al costado. Más dudas tengo aún sobre si es posible derrotar al capital. Porque uno puede decir, tengo una relación de ajenidad respecto al Estado, pero el capital, así como el Estado es una relación social que nos involucra, podemos tomar distancia del Estado relativamente, pero el capital nos atraviesa a todos, porque es la relación social que nos que es el flujo social que nos involucra. Entonces, coincido con la propuesta de Holloway en el sentido de que quizá lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer capitalismo. ¿En qué sentido nuestras prácticas cotidianas reproducen y apuntalan el sistema? Si no, nos colocamos siempre en el papel de víctimas, de oprimidos, pero nosotros sostenemos la opresión. Nosotros sostenemos el capital. Marx, de quien no abjuro, en un hermoso texto de evaluación de la Comuna de París, la Guerra Civil en Francia, dice una frase que a mí me ha quedado grabada y voy repitiéndola hasta aburrir cada vez que puedo. Él dice: la clase obrera no tiene una utopía ya lista para implantar por decreto del pueblo. Dice simplemente, y no era un tonto Marx, tiene que dar suelta, set free, porque escribe en inglés, liberar el mundo que ya existe en el seno de la sociedad burguesa putrefacta. Esa idea de sacar hacia afuera, ¿no? de liberar. Creo que esa metáfora del cambio social es mucho más útil que la de la travesía del desierto, ¿verdad? Ya hay otro mundo, no podemos inventar otro mundo. Uno puede, voy a poner un ejemplo de género. Si uno mira 50 o 100 años, la emancipación de las mujeres no es algo que vaya a venir en el mundo nuevo, ya existe. Ahora, ¿qué es la emancipación de la mujer? Es que aquellas mujeres que quieren emanciparse saquen la tigresa que llevan dentro, ¿verdad? Su potencia, su capacidad de, ¿no? Y hay otras que no querrán. O sea, no se puede decretar, ahora las mujeres se emanciparon. Pongo esto porque si uno mira 50, 100 años, el cambio social que anhelamos probablemente ya se haya producido. No ha triunfado, pero ya se haya producido. Cualquiera de los machos viejos recordamos lo que era la mesa de la comida con nuestros padres, con el patriarca, los hijos y la madre sirviendo la comida. Y lo demás ahí. Eso ya no existe en el mundo de hoy, ¿verdad? O sea, hay un... Ahora, ¿cómo hacemos para que este cambio no lo aplasten, no lo destruyan? Bueno, eso es una discusión que tiene que ver con lo que planteaba Gustavo, con un tema de escala, porque lo que sí tengo claro también, y esa es mi enorme duda e incertidumbre, es que si estos señores siguen al mando del timón, no solo nos liquidan a los movimientos, y bueno, finalmente liquidan el planeta, simplemente, la vida... no queda nada. Ahora, ¿cómo hacer para sacarles el timón, para soltarles eso? Yo la única respuesta sí que tengo, y no es nada ni siquiera interesante, es seguir potenciando lo nuestro, lo que ya estamos haciendo. Arrebatarles el timón supone convertirnos en lo que ellos son. Entonces, ahí hay un tema que no es el mismo debate de los 70. Y muy rápidamente, por eso la sociedad del mañana no creo que exista. Es la de hoy, pero hecha floreciente, sin gente que la pise, que la aplaste, ¿no? Yo creo que no hay una metodología de trabajo, Violeta. Yo lo que trato de hacer es, cuando voy a un lugar, ir en blanco. Por ejemplo, este año pasado estuve con los NASAs de Colombia, ahí en el Cauca, una situación muy difícil. Sabía algo de los NASAs, pero digo, no voy a leer. Si me pongo a leer, ya voy con unas ideas previas, ¿no?, medio armadas. Entonces estoy ahí, convivo, pregunto, averiguo, me dan papeles, me dan libros, hablo, grabo, pregunto. Me interesan sobre todo las pequeñas historias. Cómo se sientan a la hora de la comida. Pues, si hay una fiesta, ¿quién es el que...? ¿No? Las pequeñas cosas son las que me dan la pista. Y después sí, llego a mi casa y leo y estudio y si consigo. Pero creo que lo que no hay que hacer, o lo que yo trato de no hacer, es ir ya al lugar con una armazón teórico, ¿no? O con una historia ya armada. Yo creo que hay que ir en blanco a los lugares. Y creo que por lo menos a mí, lo que me termina por iluminar la historia son dos cosas. Una son los detalles, las pequeñas cositas, ¿no? Ah, puso el maíz acá y no acá como lo ponen en otros lados, cualquier cosa, ¿no? Y la otra, a mí, por ejemplo, yo fui muchas veces a Perú desde los 80 y lo que me permitió entender un poquito más de Perú fue la literatura de José María Arguedas, un genio a mí, un ser maravilloso. A veces la literatura, el arte, esas cosas te iluminan otras cosas que... o la fiesta, ¿no? O esas te iluminan cosas que la los quechuas dicen, se aprende con el corazón, se entiende con el corazón. Y creo que el arte lo que tiene es ese, que te conecta con otra dimensión mucho más espiritual que racional. Lo que quise decir en realidad en toda esta parrafada es dejar lo racional de lado. Bueno, le damos también el micrófono a Benjamín. Gracias. Yo quiero decir así rápidamente que con respecto a esta idea de la lucha armada, yo también creo que no es el camino, pero también no estoy seguro de que no lo sea. No tengo un pasado tan arraigado en el marxismo. Entonces, para los anarquistas siempre esa locura de andar colocando artefactos por todos lados es mucho más cercano. Pero tampoco creo que sea el camino, no creo que esté cancelado ese camino. Creo que la guerrilla mostró que no es el procedimiento, pero esa no es toda la lucha armada. Obviamente una guerra civil sería un desastre mayor, pero ahí sí no sé qué decir. O sea, lo que quiero decir es que no sé qué exactamente que pueda pasar. Quisiera más bien comentar con respecto a esta idea de los conceptos, dos cosas. También citar a un lingüista francés que vivió en Oaxaca un tiempo, Lorenzo Ovalle, que decía una cosa bellísima, casi textualmente decía: la sanción más dramática de la derrota es cuando ocurre cuando las imágenes del vencido empiezan a coincidir con las imágenes que genera el vencedor. Entonces, eso es algo que a mí me ha guiado mucho en la búsqueda de conceptos, en la búsqueda de reflexión sobre conceptos, de análisis de las cosas. Y por lo mismo me refiero a dos conceptos en particular. Uno es que cuando Gustavo hablaba con mucho acierto acerca del problema de la escala, ahí me llama mucho la atención poder avanzar en entender lo contrario de la comunalidad. Y lo contrario de la comunidad, en una palabra, es la descomunalidad. Lo descomunal creo que ubica el problema organizativo en una dimensión de tamaño. No, o sea, es descomunal, lo descomunal es muy grande, pero también es lo ajeno a lo comunal, lo que niega la vida comunal. Yo creo que es un concepto que puede ser útil para pensar, para entender los procesos que se viven en los pueblos indígenas y también los procesos que se han vivido en las ciudades. Y otro tema que afortunadamente ya es el final y no va a haber tiempo para debatir mucho, es el de un concepto que no solamente los conceptos viejos son conceptos caducos, los conceptos nuevos son conceptos increíblemente peligrosos. Hay un concepto que es, en mi punto de vista, radicalmente peligroso, que es el de interculturalidad. O sea, cuando uno dice la educación en Oaxaca es en educación intercultural y los maestros lo creen, están cimentando nuevamente el capitalismo, el colonialismo de la manera más escandalosa posible. O sea, por definición, interculturalidad es un diálogo entre culturas, y un diálogo no puede ser imposición más que en el matrimonio, ¿no? Pero, o sea, no puede haber diálogo entre desiguales. El colonialismo es la negación absoluta de la igualdad. Entonces, o vivimos en una sociedad intercultural o vivimos en una sociedad colonial, pero no puede vivirse al mismo tiempo en las dos. Entonces, si creemos, si nuestro concepto nos dice estamos construyendo interculturalidad, estamos construyendo una mentira que está retrasando la construcción de una sociedad intercultural. Ese es el tipo de manejo de conceptos que puede hacer un investigador, que difícilmente se puede pedir que la gente que vive constantemente las cosas, la gente con la que uno trabaja, pueda hacer ese tipo de reflexión. Pero de sus perspectivas, de sus rechazos, de sus aceptaciones, puede uno ir construyendo este tipo de análisis, que son los que después van a alimentar a la gente, a los que van a tratar de crear conciencia en la gente. También le damos entrada al estado cultural. Hay un viejo dicho árabe que es: escoge bien a tu enemigo porque vas a ser como él. Si tu enemigo es un ejército, tienes que hacerte un ejército y convertirte en alguien como lo que quieres destruir. Yo creo que se hizo el balance del siglo XX, y más que los teóricos y los políticos lo hicieron los pueblos, y que esto nos lleva a empezar el siglo XXI con una desconfianza radical y bastante universal sobre el Estado. Parece que no fue esa forma, creada con el capitalismo y para el capitalismo, la forma más adecuada para vivir en este planeta. Y que estamos resistiendo esa forma específica de organización social, la del Estado-Nación, asociada al capitalismo, y que por esto, en ese contexto, es como señalé, que están descartadas por igual la vía electoral, la vía democrática o la vía armada, porque ya no se trataría de conquistar el Estado por cualquiera de esas vías. Yo no mencioné el tema de la violencia, que no podemos abrir en este momento, y que es el que abrió, desde luego, Benjamín. El tema de la violencia o la no violencia, qué queremos hacer, violenta o no violentamente, en el mundo para la transformación o después, es otro tema que no podríamos abrirlo en este momento. Estaba ubicando la vía armada en un contexto específico, que es el contexto en que esa expresión específica nació. Creo que hay un punto que subrayó mucho Raúl y que debemos tomar muy en serio. Si no tenemos que tener el modelo de lo que sigue para actuar. Si este es un peso, es una de las cosas que tenemos que liberarnos, que nos venían del siglo anterior. Parece que antes se nos planteaba que para ser luchadores, activistas, para trabajar en la transformación social, teníamos que ser ingenieros sociales. Tenemos que tener aquí el diseño previo, esta es la tierra prometida, y entonces voy a llevar a las masas a este paraíso que he inventado para ellas. Ahora sabemos que no va por allí, sino que se trata de que colectivamente una sociedad, un grupo humano puede inventar juntos qué cosa va a hacer, haciendo camino al andar, como se dice el viejo dicho. Vamos a hacerlo en el camino, aprovechando experiencias, viendo quizás algunas imágenes en la forma arcoíris, que tiene colores brillantes y difusos, pero que no podemos estar allí, que no podemos tocarlo. No nos sirven esas imágenes, pero no un modelo previo del mundo que querríamos definir. Yo creo que hay algunos ejemplos de la escala, algunos elementos de la escala, de los que podemos aprender. Uno es un principio del Congreso Nacional Indígena que nació de Oaxaca, que fueron los pueblos oaxaqueños los que lo propusieron en el Congreso y que prendió inmediatamente en el Congreso. Cuando se planteaban en el Congreso Nacional Indígena, bueno, cada uno de nosotros, cada uno de estos pueblos tiene su propia organización, tiene su propia dimensión, ahí estamos arraigados comunalmente. ¿Cómo vamos a hacer con este descomunal esfuerzo de tener un Congreso Nacional de todos los pueblos indios? Y los oaxaqueños propusieron, vamos a adoptar un principio. Somos asamblea cuando estamos juntos, somos red cuando estamos separados. Estamos separados, no hay oficinas, no hay burocracia, no hay líderes, no hay un lugar donde que se llama Congreso Nacional Indígena, sigue siendo cada comunidad, cada pueblo por su lado. Nos vamos a juntar, nos juntamos para un propósito, llegan representantes con mandatos precisos y en esa asamblea nos ponemos de acuerdo. Ese acuerdo se lleva de nuevo a las comunidades, donde se ratifica o se rectifica, donde se hace realidad o se discute de nuevo. Esa es una experiencia muy concreta de trabajar a otra escala sin dejar de ser lo que se es. Hay una experiencia muy específica para plantear en este problema de lo sustentable en el monstruo de la Ciudad de México. El monstruo más insustentable que puede uno imaginar, lo más descomunal que uno puede imaginarse. En 88 hubo una cierta sensación por una serie de factores que la gente tenía la ciudad en las manos. Y nos empezamos a juntar. Y eran miles de personas que se juntaban en una especie de gobierno alternativo. Se levantó un líder a quienes decían el romano porque era de la colonia Roma. decía, hemos sido muy irresponsables porque hemos estado luchando en el barrio y ahí la llevamos de gane, ahí vamos controlando. Hay lugares, hay barrios en que no entra la policía y vamos haciendo nuestras cosas. Pero después de todo vivimos en una ciudad, ahora que tenemos la ciudad en las manos, vamos a decidir qué hacemos con ella. Y ahí estuvimos discute y discute. Para hacer corta esa bellísima historia larga, a los 3 meses se llegó a una conclusión de absoluto consenso. La ciudad no existe. Es una aberración de la mente pensar en la ciudad como una entidad única. Solamente un loco, un salvaje, un bárbaro puede pensar en gobernar esta ciudad. Somos gentes muy distintas, grupos muy diferentes que vamos en distintas direcciones. Un poco de la discusión fue saliendo el decir, lo que deberíamos hacer ahora es que en cada barrio debe nombrar un ministro de Relaciones Exteriores para trabajar con los otros barrios, para concertarse. Y se le ocurrió a alguien llegar y decir, están ustedes locos, piensen, hay cosas que tienen que darse para toda la ciudad, el transporte. Y afortunadamente teníamos otros amigos arquitectos que ya me dijeron, no tienen ustedes razón. Los que han creado todos los problemas de transporte en las grandes ciudades son ustedes los planificadores del transporte. Cuando el transporte se planea en el barrio y luego se interconecta, entonces tenemos un transporte decente. Si hay una planificación centralizada para la ciudad, es el desastre que todos conocemos. Entonces, hay experiencias, podemos basarnos en la experiencia para ir armando esas escalas que van a ser inventadas por la propia gente. Y hay quizás una imagen que nos puede servir para este periodo de caos, de inestabilidad, de incertidumbre. Es una imagen que está circulando. Está toda la humanidad en un gran barco en medio de la tormenta. La tormenta es tan aguda, el barco se bambolea tan gravemente que todos los dirigentes están en el cuarto de máquinas discutiendo qué hacer. Están los políticos, los científicos, los investigadores, todos los dirigentes, los activistas, todos los antropólogos, ahí están discutiendo qué demonios se hace frente al barco. Y claro, no se ponen de acuerdo, y unos dicen que una cosa y otros que otra. Y entonces están tan apasionados discutiendo ahí que no se dan cuenta que el barco se está hundiendo poco a poco. Pero la gente que está arriba encubierta, la gente sí se da cuenta. Hay algunos despistados ahí arriba que no se dan cuenta que el timón ya no está, que lo andan buscando por todas partes, andan buscando un timón, pero el timón ya no está. Hay algunos que se recrudece su individualismo y deciden salvarse ellos solos y se lanzan al agua y se ahogan. Pero hay otros que comunalmente deciden organizarse, arman una balsa, arman un bote, construyen un bote, se lanzan al agua juntos, empiezan a avanzar y empiezan a ver a su alrededor que ahí está a distancia visible un archipiélago de islas, y se van hacia esas islas que, dice el subcomandante Marcos en otra imagen semejante, se convierten en barcos para comunicarse entre sí. Esta es una metáfora que siento que refleja lo que está pasando hoy. El Estado-Nación está naufragando. Está en claro tránsito, está en claro tránsito agónico. Sus funciones principales están desapareciendo, por eso tienen que recurrir a la policía. Porque ya todo lo que hacían antes, todos los otros mecanismos políticos de gobierno se le están yendo de las manos. Está el Estado de Nación en claro trance agónico. Y en este tránsito, en este caos, en esta incertidumbre, las gentes organizadas comunalmente se están dirigiendo en sus propios vehículos, en sus propios mecanismos, a sus propias maneras, cada quien de una manera distinta, a encontrar sus nuevas playas. Pues no me queda más agradecer a todos ustedes que están aquí con nosotros y también agradecer a Raúl Civelchi, a Benjamín Maldonado y a Gustavo Esteban por compartirnos su palabra esta tarde. Y gracias a ustedes.